Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A veces pensamos que le vamos a realizar un bien a los otros contándole cosas que dijeron de ellos. Depende, porque si les contamos cosas buenas que han dicho, les podemos hacer un bien, pero si les contamos cosas negativas, no siempre es bueno. Hay una historia que habla de un discípulo de un sabio filósofo que llegó a la casa de este y le dijo: maestro, un amigo tuyo ha estado hablando de ti con maldad. Espera, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya has hecho pasar por los tres filtros lo que vas a contarme? ¿Los tres filtros? Sí, el primero es el de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, el de la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, todo lo contrario. Ah, vaya. El último filtro es el de la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, olvidémoslo. Mira, hay muchas personas que se dedican a dividir a la gente conocida. Lo hacen porque no están bien interiormente, no se aceptan y creen que, hiriendo a los demás, comparten el mismo malestar. Este tipo de personas siembra cizaña por todas partes, con murmuraciones, difamaciones y todo tipo de maldades, porque cada uno da lo que tiene en su interior. Si se quiere de verdad a una persona, no conviene contarle cosas superficiales e hirientes que no son útiles para solucionar nada. En algunos casos, como nos enseñó este filósofo, es conveniente contarlo si es verdadero, bueno o necesario. Para ello, lo mejor es hacer pasar el comentario por los tres filtros. Obremos con rectitud de intención para hacer el bien sinceramente con nuestras palabras. Por eso, edifiquemos a los demás con nuestras conversaciones. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.